últimamente hemos tomado la postura de pagar los sueldos para evitar conflictos, para que el usuario nuestro, que es de todo el año y del cual vivimos, no se perjudique, y fundamentalmente con la gente nuestra, te imaginas que ellos necesitan, como todos, sus saberes, ¿viste? Y estamos ante un fin de semana largo también. Así que bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pagar todo el sueldo. Yo espero que esto tenga algún tipo de correspondencia de parte de los consejeros también, ¿viste? Y un gesto. Por lo menos quiero lo mismo en ellos, por lo menos, es lo mínimo que pido. Uh-huh. Así que bueno, esta es la situación hoy. ¿Se refiere cuando pide un gesto de los concejales que consideren el aumento de las tarifas? Sí, lo tiene, por supuesto. Nosotros hemos hecho un estudio con gente externa a la empresa. Nosotros hemos contratado gente de afuera para que haga un estudio a fondo de la empresa. Y yo creo que el estudio ese tiene algún punto de validez. No hemos inventado los números, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, hay que considerarlo. Hace 20 meses que estamos con una tarifa congelada, cosa que no ocurre en ningún otro rubro. Y bueno, es lo que esperamos, por lo menos, que nos atiendan, que nos atiendan del hogar, ¿viste? Y también espero que el Consejo Liberante haga un estudio de costos. Sería lo más importante de todo, que se haga un estudio de costos definitivo para no andar siempre con este tema de las discusiones que son ustedes y que llegan a esta situación, ¿viste? Que a mí, honestamente, no me gusta, pero va, claro. Que está. Sí, claro. Evidentemente. ¿Los trabajadores entonces ya están en condiciones de cobrar el sueldo? Sí, los trabajadores lo vamos a hacer, sinceramente lo vamos a hacer mañana en el depósito porque estamos bastante cortados, pero mañana, si quieren, van a tener el dinero entero como corresponde. Mañana. Sí. Bien, bien. Bueno, con esto entonces se evitan también la posibilidad de medidas de fuerza, ¿no? Algo que se había hablado desde el gremio. Sí, por supuesto, porque con esto evitamos la medida de fuerza, evitamos un conflicto que no tiene por qué tampoco existir, no perjudicamos a la gente, al usuario, que es el franquito que nos da todo el año el vertito para poder subsistir y andar. Uh-huh. Así que en ese aspecto yo creo que va a tranquilizar a la gente, que no va a haber ningún problema. Excelente. Bueno, finalmente, y para recordar algo de lo que ya habíamos incluso en otro momento hablado, ¿a cuánto era el aumento que ustedes están pidiendo como para paliar un poco la situación? Nosotros los cálculos que hizo esta gente le dan un 40% de aumento. Estamos hablando de un cálculo hecho ya por julio de este año. Yo sé que es un aumento grande y no cae bien, sinceramente. Pero bueno, sentémonos, conversemos, dialoguemos, tratemos de llegar a un acuerdo. Uh-huh. No pasa todo por ese 40% y me llega un 40%. No es así. Uh-huh. Realmente. Entonces, yo lo que pido es eso. Vamos a sentarnos, vamos a conversar. No perjudiquemos tampoco a las empresas, que por lo menos de a poco van mejorando, se va superando el servicio, se va dando mejor calidad. No volvamos los tiempos de antes, por favor, les pido. Yo sé que es duro esto, pero bueno, y lo que está es como está toda la situación, y repito, no es nada. Por favor, les pido que atiendan este gesto que estamos teniendo nosotros, ¿sí? De evitar el conflicto, de no ir al choque, y bueno, es la puerta que hacemos nosotros hoy. Bueno, yo agradecerle muchísimo, como siempre, este contacto mantenido con Radio La Barría, como siempre lo hace, desde ya, muy amable. No, lo agradecido soy yo, Agustina, por difundir estas cosas, que creo que hoy son importantes, porque creo que también la gente debe tener algún tipo de intranquilidad, así que quiero llevar eso fundamentalmente, tranquilidad a los usuarios. Te agradezco muchísimo. Un placer, Osvaldo, hasta luego. Chao.